Millonario, Tierra Amarga, luego La Hija del Embajador y más tarde la reiteración de la edición central de Subrayado. Muchas gracias por la compañía, nos reencontramos mañana. Para nosotros mañana es ahora.